Página 75, capítulo 7. Un anochecer y al llegar a las casas de vuelta de su excursión vespertina, Mr. James se enteró de una ingrata nueva. La negra estaba enferma. Después del almuerzo se había sentido presa de un dolor de oído agudísimo y desde entonces yacía ahí en su cama, gimiendo y retorciéndose de un modo que ponía lágrimas de aflicción en los ojos arcos de doña Casiana. ¡Ah, caramba! ¡Pobre babino! ¿Y qué tiene? Y ya le digo, mister, le duele el oído, le duele aquí, mire. Y yo no sé si será aire o será que se le habrá ganado algún bicho. ¿Usted hació remedio? ¿Y cómo no le voy a hacer, hombre? Le echa aceite, humo el cigarro y cuanto Dios crió, pero nada. Como si tal cosa. Jamás vi de un dolor de oídos más rebelde. Y ahí tiene, la pobre criatura en un grito, y yo sin saber qué hacer. ¡Caramba, caramba! Y el inglés de los huesos pensativos se miraba la punta de sus zapatos amarillos con rastros de la arena blanquizca de la laguna. ¡Caramba, pobre babino! Doña Casiana, que había esperado algún consuelo, algún consejo oportuno de aquel sabio tan grande, exclamó entonces impaciente, echando una ojeada sobre el campo desierto y oscurecido ya por el crepúsculo. ¡Caray! Y ni un hombre en las casas. Yo tenía pensado de mandarla a buscar a doña María, pero este sonso de Santos Telmo le dio hoy por no venir, yo no sé. Y con una amplia colea de su pollera lunares, doña Casiana, nerviosa, abandonó a Mr. James en medio del patio y desapareció en la cocina. El inglés de los huesos se quedó un buen rato allí, inmóvil, con su pala sobre el hombro y su silla de tijera bajo el brazo, hasta que al fin, murmurando entre dientes un nuevo caramba, por el mismo camino que había seguido la dueña de casa, fue y se metió en su covacha hasta donde llegaba la voz de la negra en su gemir incesante y en donde se sentó pensativo. Mr. James había tenido sin duda alguna lo que se llama un mal día, y no por spleen, no fuera a creerse, sino por justificados motivos, si bien se analizaba. Primero fue el extravío de aquella hojita de libreta en donde tenía anotadas tantas referencias craniométricas. Después, aquel astrágalo que indudablemente no correspondía al esqueleto interesante como lo creyó en un principio. Luego, esa absurda actitud del gauchito Santos Telmo yendo a provocarle en medio de su pacífica tarea allá en la playa de la laguna, en tal manera y con tanta insistencia y decisión, que hasta le obligó a desnudar el revólver para defender el montón de huesos que el otro quería desparramar de un puntapié. Y por último, y entonces aquella pobre niña enferma, que con sus dolorosos lamentos no le dejaría dormir probablemente en toda la noche, y que además por la atención que reclamaba, perjudicaría sin duda la buena preparación de la comida. Caramba, caramba, y meneando la rubia cabeza, Mr. James se incorporó, encendió su lamparilla y después, tomando a sentarse nuevamente, se puso a cargar su pipa. Los gemidos de la negra que seguían llegando hasta él le mortificaban y le ponían nervioso. El inglés de los huesos no tenía alma para ver sufrir a nadie, y menos a una pobre criatura inocente como aquella. Si el música continuaba, iba a tener que irse a dormir en el rancho que hacía de galpón y en donde guardaba su colección antropológica. En estos pensamientos le sorprendió la entrada en la cocina de don Juan, el puestero. Buenas noches. ¿Ha visto qué broma, mister? Ah, ya. Para mí que esa muchacha debe haber agarrado algún frío, con lo que se mejor lo otra tarde. Y el puestero entró enseguida en brusca transición. ¿Usted tuvo hoy un disgusto con Santos Telmo, verdad, mister? El inglés de los huesos, así interpelado, levantó sus serenos ojos azules y después de mirar un momento al gaucho viejo, que aguardaba suspenso, le contó lo ocurrido con Santos Telmo esa tarde y concluyó afirmando en su lenguaje enreversado que él no entendía ni le daba importancia aquel asunto, pero que si Santos Telmo volvió a meterse con sus huesos, él no tendría más remedio que ponerle una bala de surcón adentro de la barriga. Entonces el puestero se puso a hablar nerviosamente. Vea, mister, yo le pido que no haga caso y sobre todo que no le vaya a decir nada al patrón. El muchacho ese está loco en la cabeza, ¿sabe? Por causa de la chica, ¿sabe? Él la quiere y ella no lo quiere. Eso es todo. Pero yo le prometo que no he de molestarlo más. ¿Me comprende? Mr. Shales volvió a fijar en el viejo sus ojos absortos e interrogadores. All right. Él comprendía muy bien, pero lo que no podía comprender era por qué se le metía a él en el asunto y sobre todo por qué Santos Telmo había querido desparramar sus huesos allá en la playa de la laguna. El puestero se alzó de hombros sonriendo. ¿Y qué quería Mr. James que él supiese? Pero cuando un cristiano le pasaba lo que le estaba aconteciendo a Santos Telmo, nada debía extrañar a Naides que el hombre se pone lo mismito que un toro embichao que hasta se pelea con su propia sombra. Mí no comprende, don Juan. Ya sé, mister, ya sé que no comprende. ¿Cómo va a comprender usted que es tan serio y tan sabio estas locuras de muchacho? Pero no tenga cuidado, yo se lo prometo. En ese momento, doña Casiana llamó a su consorte desde el interior de la alcoba de la negra. Juan, vení un poco, con su licencia, vaya nomás. Los dolores de la negra deberían haberse exacerbado sin duda como consecuencia de los progresos del mal o de la torpe medicina casera, porque ya no fueron gemidos, sino verdaderos gritos de atroz sufrimiento los que comenzó a lanzar la muchacha. Mr. James, muy repantigado en su silla, las largas piernas cruzadas y la pipa apagada en la boca, se puso a escuchar atentamente. Las quejas de la negra, que se iniciaban como el plañir de un gatito e iban creciendo después poco a poco hasta alcanzar el diapasón de un aullido, le resultaban excesivas. Mr. James no acertaba a comprender cómo un simple dolor de oídos podía provocar tal baladro. Una vez, en la costa de Bengala, vio arder un hombre en petróleo, y aquel hombre no gritaba, por cierto, más que la negra. Pero de pronto Mr. James debió de conmoverse de tener una inspiración repentina, porque bruscamente se levantó del asiento y tomando su lámpara fue y extrajo del baúl un pesado cofrecillo de acero que depositó sobre la mesa. Era su botiquín de campaña, el botiquín que la previsión ingenua del inglés de los huesos no pudo olvidar al embarcarse allá en Southampton en viaje para estas tierras de América. Tintura de yodo, algodón hidrófilo, permanganato de potasio, extracto de Saturno, etc. Muy gravemente y sin soltar su pipa, Mr. James abrió el cofre y se puso a revisar las etiquetas de los frasquitos que contenía, militarmente alineados como pomos de acuarela. Muy pronto encontró el que buscaba, uno lleno de un líquido aceitoso y negruzco, cuya autenticidad ratificó el inglés de los huesos, destapando el recipiente y acercándolo a su fina nariz, toda paspada. All right. Y satisfecho, se puso entonces a extraer con mucho cuidado una pulgarada de algodón del tubo metálico que lo contenía. Y estaba en esto cuando la cabeza eternamente cubierta de Bartolo asomó por la entrada de la covacha. Buenas, mister. Ah, Bartolo, ¿cómo iba? Ya lo ve. Y comenté enseguida con pena. ¿Ha visto, mister, la pobre? Oh, ya. Parece que la estuviesen degollando. Oh, ya. ¿Qué está haciendo? ¿Para qué es eso? Pero el inglés de los huesos no contestó y tomando el frasquito que había extraído del cofre, salió de su cuartujo andando de puntillas y seguido por el muchacho curioso e intrigado. Ante el fogón sin lumbre estaba el padre cabizbajo y disgustado por el dolor de la hija. Don Juan, ah, dispense, don Yemes, no me lo atienden, ¿verdad? Caracho, con la enfermedad la chica, ¿sabe? La mujer. Pero el Mr. James no lo dejó continuar. No, a mí no pide nada, a mí quiere solamente poner babino un no remedio. Ah, Mr. James, muy bien, voy a avisarle a la mujer entonces. Y alzándose vivamente, el viejo penetró enseguida en la habitación aquella, en donde la pobre niña seguía lanzando sus desgarradores lamentos. Y el propósito del inglés de los huesos debió de causar sensación sin duda, porque se oyó un gran rebullir de acomodo adentro y porque hasta los gemidos de la negra parecieron disminuir en intensidad y en frecuencia. Pase, mister, pase nomás. Y los ojos esperanzados y temerosos de los padres iban inquietos de la cara del inglés de los huesos al frasquito del elixir misterioso que llevaba en la mano. Pase, mister, pase. En la penumbra de la alcoba y bajo la oscura colcha de cretona, el cuerpo de la negra dibujaba sus líneas armoniosas, en tanto que su revuelta cabellera de seda ponía como una mancha de tinta sobre la almohada. Ay, mamita, yo no puedo más. Ay, mamita, yo me muero. Vamos, hija, vamos. Hay que tener coraje. Aquí está el mister que quiere hacerte un remedio muy bueno. ¿Verdad, mister Semes? Ah, ya, mi cura. Al oír el nombre y la voz del inglés de los huesos, la negra dejó repentinamente de gemir y, abriendo unos ojos muy negros y muy grandes, lo fijó un momento con extrañeza en el intruso. Pero enseguida, y dándose vuelta de un brusco salto que hizo crujir los muelles del lecho y que acusó bajo la colcha sombría insospechadas pomposidades de mujer, gritó malcriada y colérica: «No, no quiero nada con él, que se vaya». Entonces un coro de súplicas familiares comenzó a acuciarla a porfía por todos lados: «Pero mi hija, pero criatura, pero negra, no seas ansina. Vamos, hija, póngase en razón». La niña, sin embargo, se mantuvo rebelde por buen rato y a cada nueva exhortación de los suyos solo respondía con un bote expresivo de aquella comba potente que no lograba atenuar la discreción de la colcha. «Pero, criatura, no seas así. Pero, mi hija, póngase en razón». Mas al cabo el dolor pudo más que su entereza y poco a poco la negra, cobardada y gimiente, concluyó por entregarse. «Me va a hacer daño. No, no, no tengas miedo. A ver, vos acerca la luz. ¿Alcanzará a ver, Mr. James? Yes, yes». Y grave como un sacerdote, ligeramente inclinado el alto busto sobre el lecho, en donde el perfil de la niña se recortaba como si hubiese sido de mármol, Mr. James vertió algunas gotas del contenido del frasquito misterioso sobre una bolita de algodón. «Parece aceite», comentó Bartolo, que observaba ansioso con su chata nariz a un palmo de la vela. «Parece aceite». Y su padre, distraído, sintió muy grave. «Ah, pero doña Casiana», con los nervios de punta por el sufrir de la muchacha, después de reprender con un gesto tan inoportuno como triviales palabras, se apresuró a descubrir la orejita de la enferma, apartando con sus gruesos dedos morenos la mandaña de seda que la ocultaba. Y cuando la orejita aquella se mostró por fin entre el marco de los rizos de ébano y sobre la blancura mate de la tez, le pareció al inglés de los huesos una de esas flores de duraznero que se desprenden y caen sobre el albo tapiz de azúcar de las traidoras heladas de septiembre. «¿Se lo va a poner usted, mister?» «Yes, me pone». Y a no haber sido por las quejas de la niña, se hubiese podido oír sin duda caminar una hormiga. Tal fue el silencio que se hizo cuando el inglés de los huesos, inclinado sobre la cabecita yacente de la negra, practicó la operación delicada de introducir con sus largos dedos ganchudos y temblorosos aquel copo de nieve en aquella valvita de nácar color de rosa. «All right, bendita la mano que cura», murmuró entonces doña Casiana persignándose. «¿Ya está, Mr. James?» «Yes, ahora no duele más, babino, ¿no?» «Ah, muchísimas gracias entonces, mister. Que Dios se lo pague. Muchísimas gracias». Y aunque la negra seguía quejándose aún, todos, con excepción de doña Casiana, se salieron inmediatamente de la alcoba, muy satisfechos y con la sensación plena de haberse quitado un peso enorme de encima. Bartolo, sobre todo, parecía contentísimo y no dejaba de repetir, palmeando con entusiasmo al inglés de los huesos: «¡Ah, gaucho lindo! ¡Ah, inglés loro! ¡Qué mano que había tenido!». Y quién sabe cuánto tiempo hubiera seguido padre e hijo haciendo comentarios sobre la maravillosa ciencia médica de Mr. James, si de pronto este, que había comenzado a ponerse mustio, no hubiera dicho al muchacho con voz lastimera: «¡Ah, Bartolo! Mi tiene hambre, mi no comió nada, Bartolo». Pobre Mr. James, era cierto. Con el trastorno de la enfermedad de la negra, no solamente la madre, sino que todos habían olvidado en absoluto la preparación de la comida. «Perdone, mister, perdone». Y tanta prisa se dieron que antes de 5 minutos ya ardía en el hogar un gran fuego de biznaga seca y las primeras gotas de grasa de una robusta media res de capón comenzaban a desprenderse y a caer de la carne. Después, y en momentos en que Bartolo acababa de soltar una de sus habituales carcajadas sonoras, apareció en la cocina doña Casiana, sonriente y con un dedo en los labios. «¡Shh!», recomendó muy suavemente. «No hablen fuerte. y después más abajo aún, ya se ha dormido.